Not in the fortress, you can't open the window. There's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars. 3:20 de la tarde en todo el país. Estamos ya con data del vino con los muchachos, pero le hace una consulta a Gatti. Buenas tardes, hablemos de lo importante, dice el 4515. ¿Dónde concentra Alianza para el fin de semana? No, cada uno en su casa, lo único que falta es que quieran concentrar. No sé, Sebastián, que yo. ¿Por qué no? No, no. ¿En el club? Las arcas del club no están en condiciones de pagar una concentración, ni lo estarán, lo aclaro por las dudas. Uh-huh. ¿Hay una dieta previa así con la que se preparan, digamos? Y para sí, ahí. La que... no está. Esta no. No, no esta, pero la que ellos tienen durante todo el año. No es un partido, tampoco es nada del otro mundo. Es jugar un partido, ver si podemos ganar y salir campeones. Tampoco es. Que voto pronostique Alianza, dice el 1976. Voto me mandó mensajes. Mirá vos. Me mandó mensajes por dos temas, uno de ellos Alianza. Ajá. Así que está muy pendiente también. Me el imagino. Pulpo Paul se murió, no puede el opinar. Pulpo, no, tenemos la perra Manchura en el club pronosticando y ya ¿y? Dio su veredicto. ¿Y? Me lo guardo. Ay, qué guay. ¿Cómo se llama la perra? Manchula. Manchula. Como la de novia Simpson. De Apu, ¿viste? Él no mira a los Simpsons. Claro. No, lo odio a los Simpsons. pero bueno, te Cruzó quiero agradecer. Le sí. va a arruinar la fiesta Alianza, dice Jimmy. Es una posibilidad, diría Mario Gómez. Qué claro. mala onda. Y sí, hay tres resultados posibles, ganar, perder o empatar. ¿Nosotros tenemos que ganar o ganar? Ganar o ganar para no depender de nada más. Ok. Así que le quiero agradecer, bueno. Hernán, a todos los que fueron ayer a apoyar al plantel. Sí. ¿Le dieron su apoyo? Sí, una muy linda organización, gracias a todos los que estuvieron además atrás de la organización. Un hecho inédito para nosotros. Uh-huh. Y para los jugadores especialmente, ¿no? Que no sabían nada. Así que gracias a todos, ¿eh? Mañana 4 de la tarde, el que quiera ir, en Villa Elisa, Curuzú Alianza para definir el campeonato. Por eso te preguntaba si iba a llover o no. ¿A qué hora es? A las 4 de la tarde. Voy a ir mañana. De lo de José, 4 cuadras para arriba. Mañana voy a ir por allá. Está bien, vas a ser bienvenido. Lo único que te pido es que vayas con la misma vestimenta. ¿Por que qué fuiste? Él puede y yo no puedo ir porque a ver? Vos no porque acá nunca, se arma Marí. Lío. Te digo creo. La verdad porque acá no fuiste se arma. Nunca. Pobre, el hijo de Marisa quería ir la otra vez y lo bajé de un plumazo. No lo dejaste ir. Y no, le no dije, nos deja. Si llegamos hasta acá, si espera un par sin de nosotros. Fechas más y vas el año no que viene, todo lo que quieras. No, ¿no, bien, no está bien. No es horrible. No está bien porque a Maradona le decían lo mismo, no vaya a la Copa Davis porque claro. no va nadie. Maradona claro. ¿qué hace ahora? Si te llega ir mal, después acordate que no nos dejaste ir. Por favor. Al que le gusta eso. Mucho el fútbol es a Martino. Ahora, al señor Guillermo Martino le gusta mucho el fútbol, impresionantemente. Ustedes me hacen Martín, tener unos problemas porque ahora me mandan mensajes más personas que quieren ir y que empiezan a dudar y me dicen, ves, sos malo, por eso no puedo ir, etcétera, uh-huh. etcétera. Claro. Bueno, te vamos a hacer bullying. Y que te manden, me parece perfecto. ¿Te lo mereces? La gente te digo quiere la ir verdad, a apoyar al equipo. Vayan todos los que quieran porque mañana vamos a salir campeones. Muy bien, perfecto, bien Sebastián. Mañana avísame, cuando necesites. Yo te voy a dar un abrazo, Sebastián. Bueno, ¿cuándo es offside, Martín? ¿Usted sabe cuándo es offside? ¿Posición adelantada? ¿Offside? Sí, sí. No tengo idea. No offside, offside. No, offside. Yo, los chicos jugaban todos al fútbol. Uh-huh. Yo no. Claramente. Claramente. Sí. Me recuerdo una vez en mi vida y jugué un partidito en el... Y no miraste en tampoco la cachita nunca. Y jugué con un muchacho que jugaba muy bien y me hacía entrar todo a mí. O sea, me ponía la pelotita frente al arco y yo tenía que patear. Uh-huh. Y esa me acuerdo de esa vez. Y una vez en un campamento me pusieron de referee. Pero yo no tenía ni idea de lo que tenía que cobrar y lo que no tenía que cobrar. Así que terminaron a patadas conmigo. Uh-huh. O sea, me usaron como de pelota. Fue muy divertido. Porque además eran todos fanáticos. Estábamos en Entre Ríos y había chicos de Misiones, de Corrientes, de Córdoba. Unos bestias. Uh-huh. Y vamos a ponerlo... A la nena esta la vamos a poner de referee, dijeron. Y yo no sabía, pero no tenía ni idea de lo que tenía que cobrar. Así que fue una experiencia fascinante. Eso me dejó medio traumado. Pero sí jugué al tenis. Ajá. No sé, lo habíamos hablado. No, al tenis andábamos un poquito mejor. Un poquito mejor. Y que viene la semana pasada. Es decir, del lado del encordado le pegabas a la pelotita, no la agarrabas de ahí la raqueta. No. Yo al tenis fui en la época de Vilas, ustedes no habían nacido. ¿Con raqueta de madera jugabas? Sí, lógico. Y después una de grafito, creo que es, que era la que usaba... La Sabatini, sí. que la compré un amigo, a Carlitos Caballero, se fue a vivir a Miami y me vendió su raqueta. Con él jugaba. Con eso pagó el pasaje. Todavía la tengo. Sí, me salió bastante cara. Todavía la tengo esa raqueta. Y voy a empezar ahora de vieja. Sin uso, claro, a jugar en la esquina de casa. Claro. No sé quién es vos. No, Daer. No, Daer. No. Voy a ir los sábados a la mañana despacito voy. Me parece muy bien. 15 minutos y después el primer día es llegar, sentarte un rato. Después entrar a pelotear. Y después vas tomando ritmo muy exacto, a poquito. Esa es la idea. Amado, ¿y vos a qué jugás, Amado? Además jugué al fútbol. Sí. Juego, en realidad, al fútbol. Hice un poco de tenis, también por eso lo escuchaba a Guillermo, con Martín Partierra. Jugábamos juntos los torneos satélites en estudiantes, en universitario. No jugábamos en pareja porque nos llevábamos mal. Directamente éramos singlistas. ¿Jugaba bien usted, Amado? Sí, me defendía bastante bien. Se defendía. ¿Cuál era el mejor? El mejor era Federico Bueno. Jugando, sí, sí, eso ni hablar. Federico le ganó a Zabaleta, por ejemplo. Sí, es verdad. Increíblemente, Federico tuvo que elegir entre seguir en Francia y volver, y volvió. Inédito. Y bueno. ¿A qué Zabaleta? ¿El del Manchester? No, a Mariano. Ah, Mariano. Sí. No, iba a decir buenas tardes porque me di cuenta que no había saludado al estimado público. Sí. Está el profesor de Jesús también allí que va a saludar. ¿Eh? ¿Cómo le va, profesor de Jesús? Muy buenas tardes, don Castrobalvi. Mucho mejor la voz, profe. Sí, que sí, esta semana, profesor, ¿eh? Esta semana estaba muy buena, muy buena. Muchos uno, muchos dos, pero espectacular. Uh-huh. Espectacular. Muchos diez también. Y la tristeza de que se van los nuevos egresados que te dejan ese pedacito en su corazón, ¿viste? Esto está muy bueno. ¿Está emocionado usted? Sí, muy emocionado. No soy la única. Muy emocionado. Y también quería decirle que jugué en San Martín de los Hornos, Tacuarí, el viejo Tacuarí, y en Everton, una fecha. Y también... ¿Cuántas fechas jugó? Perdón, discúlpeme, profesor, discúlpeme. Sí, fue un préstamo, una semifinal y una fecha. Por 24 horas, un préstamo por 24. Por 90 recio minutos. Marcador, recio. ¿Eso es la época cuando usted estaba en Cana que lo soltaron para jugar partido y volvió? Exactamente, exactamente. ¿Qué hay que decir? ¿Los clubes donde uno jugó también? No. No, pero una fecha está buenísimo, no, una sí, fecha en un club, que yo... Muy, un recio marcador, ¿Cómo salió el partido, profesor? Ganamos. Ganó y después la final fue Bransen con San Martín, que ganó San Martín y salió campeón. O sea que usted dio la vuelta olímpica. Sí, por supuesto. Muy bien. Con una amarilla, pero que era rojo-púrpura. Profesor, lo felicito por lo que ha traído hoy. Una vieja liga, ¿o no? Esta es el loco este, el panadero francés. Maximiliano de los Hornos. ¿Le volvió la luz a Maximiliano? Sí, ya le volvió. Qué la buen luz. Pan. Complicado, qué buena picada el matambre, sí, lo hizo con sus propias manos. La verdad que es impresionante, sí. Me gustaría, si podemos entrar en tema, porque nosotros esto se llama Data del Vino. Sí, en la vamos a entrar en tema. Pero no hizo la presentación todavía. Sí, ya hizo todo. Ah, sí. Estabas en cualquier lado. No, porque así justifico mi presencia acá. Tenemos un espumante. Tenemos un espumante. Están haciendo un montón de señas por todos lados. Siga, no, está bien. Por favor, pero esto no es televisión. Esto no es televisión. Acá vos te puedes pasar caminando Ahora te digo acá. Sí. Pero vos tenés que seguir. Yo tengo que seguir adelante. Exactamente. Lo que pasa es que yo me distraigo y hoy estoy muy nerviosa. No. Ahí está. Hoy tenemos entonado. Ajá. Esto anoche. Así terminó Castro. Hoy tenemos. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Es absolutamente un lujo. Todo el programa de hoy es un lujo. Porque yo voy a descorchar el entonado ahora, que es un... No me arriesgo a decir si es un champenois. Lo vamos... ¿Saben claro, qué puede ser? Sabemos. ¿Cómo nos vamos a sacar la duda si esto es un champenois o un charmat? ¿Cómo nos vamos a sacar la duda? A las 3:30 de la tarde. No, antes. Bueno, a la hora que lo llamen, ¿no? Vos seguís para adelante. Vos seguís todo. Vamos a hablar con el que lo hizo por mirá teléfono. Vos. Que está en Mendoza. Me pidió que lo llamemos 3:25, 3:20, pues está en una reunión y nos va a contar cómo hizo este espumante. Por eso digo que es un lujo. Es un muchacho, el amigo Lucas Moretti. Amoretti. Que estuvo trabajando en Cobo. Bueno, eso lo dejo al periodista estuvo investigando. No solamente este espumante, también hizo un Malbec. También hizo un Malbec, con el mismo nombre entonado. Y yo quiero aprovechar este momento, si bien esto no es televisión, puedo ser gráfico y decirle cómo se abre un espumante. Por favor, a mí que soy un inútil en estas cosas. Perdón. ¿Te parece bien? Me interesa. ¿Puede ser que lo hagamos después de la pausa? Pero cómo no, que sí. Es rapidita. Gracias, muy amable. Una copa, un brindis, una radio. Data del Vino. Nueve minutos faltan para las 3 de la tarde. Qué rico que se convulsiona cada vez que tenemos Data del Vino en el estudio. Vos ya comiste, ¿no? ¿Yo? Sí. Sí, comí un pedacito. ¿Por? No, porque se nota que almorzaste ya, Sebastián. Ah, sí, no, recién comí un omelette con tomate. Y ahora probé un pedacito de estas delicias que, la verdad. Hacía rato, delicia de la nona. Sí, hacía rato que no comía un poco de harina, Hernán. Te digo la verdad. Mirá vos. Sí, me estoy guardando para el sábado. Pero este, la verdad es riquísimo. Todo lo que han traído es riquísimo. ¿Podemos ir al descorche? Sí, digo, es muy importante. Por favor, descorche. Por favor, Hoy vamos a hablar de Lucas, ¿verdad? Y vamos a hablar con el enólogo. Pero todo eso es gracias a un sommelier platense, un importante sommelier platense, que nos dio esta posibilidad de traerlo. ¿Perdón? No, yo hablo de importante. Ah, importante, en serio. Es Martín Vázquez, que es quien puso este espumante en esta mesa. Hoy tuvo que hacer toda una serie de diligencias para que no llegue, porque se iba a trabajar a Capital. Y presto a este programa y con la atención que merece, nos está mandando el dato que es un charmat lento. Ajá, y ustedes esto, deberían ¿qué significaría? Preguntar, ¿qué es un charmat lento? Claro, muy bien, ¿qué significa un charmat lento? Hasta nosotros tenemos Jean Penoit, o método tradicional, que es el más lento, se hace a mano, botella por botella. Algún día vamos a dar una clase específica de espumantes. Tenemos el charmat, que todo el proceso se hace en tanque, y el charmat lento, que se hace en tanque, pero con mucha más presencia de lías y mucho más tiempo del contacto del espumante con las levaduras. Pero es muy largo de explicarlo. Cuánto amor que pero estamos, exacto, estamos ante la presencia de una botella muy linda. Perdón, ¿no? Un pequeño detalle. Cuando hablamos de charmat común, ¿de qué periodo aproximado hablamos? Y de charmat lento, ¿de qué periodo aproximado? No, el tiempo se lo vamos a preguntar a Lucas, porque cada uno le puede dar el tiempo que desee, en realidad. Acá se puso... Ah, mira qué linda foto. Bueno, yo voy a hacer algo general. Esto... simplemente para, es anecdótico. Las botellas, uno en general no lo abre bien, las botellas de espumantes, por eso. Como servicio hay que presentar la botella siempre, la etiqueta a la mesa, como en este caso, y se toma el bozal. El bozal, como ustedes ven, tiene una orejita acá, muy bonita, ¿no? Se el baja bozal la orejita, es lo que rodea el corcho. Lo que rodea el corcho, esto que es de metal. Se baja esta orejita y tiene siempre 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, sea el espumante que sea. No hay, es la máquina es universal, qué sé yo. Esto fue 5 1/4. Eso te iba a decir, que no te había quedado en 5, ¿no? Está desvolatizada. Pero ahí cuando queda ese rulito que resta todavía, ¿se tira con el dedito para sacarlo? No, hay que dejarlo así, porque tampoco se saca el bozal. Eso es un error que cometen muchos. Sacan el bozal y agarran el corcho en la desesperación y empiezan a hacer fuerza con el corcho. No lo pueden sacar porque giran el corcho y lo que hay que girar es la botella. Yo ahora se los voy a demostrar cómo. Y por otro lado, tocaron la botella, tienen la mano húmeda, les patina la mano en el corcho, se ponen nerviosos, agarran la puerta, lo ponen en la bisagra de la puerta. No sé si han visto eso. Sí, cómo no. De todo se hace. Y ni hablar de la sidra, que para sacar un corcho... Yo he visto en algunos casos, como este que acabas de mencionar, que terminan rompiendo la botella. Se rompe la botella, se vuelca el líquido, es un lío. Entonces, se deja el bozal porque de esa manera, al tomar el corcho... No te asustes, Marisa. De alguna manera el bozal sirve para que no patine la mano, porque sigue sosteniendo. Hay que intentar siempre poner un dedo arriba para que si hay demasiada presión no salga el corcho. Le cuento a la gente cómo es radio, Guille está abrazando el cuello de la botella y con el dedo mayor está presionando el corcho. Y luego se gira la botella en lugar de girar el corcho, ¿eh? Ya, al girar la botella ya empezó a salir. Una vez que empezó a salir, lo único que hay que hacer es sostenerlo. Vos mantenés firme el dedo sobre el corcho y estás girando la botella con la otra mano. Y hay dos maneras de descorchar. Fiesta, que es haciendo el famoso... O como se debe descorchar un espumante, que es muy lentamente para que no se empiece a perjudicar lo que vamos a tomar después. Eso ya es demasiado fuerte. No tiene que hacer ese ruido. El amigo Martín Vázquez me acaba de aplazar. Porque en realidad lo que hay que lograr es un... una salida muy delicada para que las moléculas que tiene adentro no sufran. Pero estamos hablando de un hilar muy fino. No, está bien. Pero así todo es la forma. Pero teniendo en cuenta que vamos a tomar algo que no tomamos habitualmente, está bien realizar el proceso como corresponde, ¿no? Absolutamente. Y además eso nos garantiza calidad. Esto, ese ruido que hizo, que fue demasiado, también tiene que ver con la temperatura. Está un poquito más frío de lo que debería estar y eso hace que la presión sea un poquito más fuerte. ¿Aproximadamente en cuántos grados debe tomarse y en cuántos grados está ahora? Ha cambiado mucho. Antes se hablaban de 5 grados. Hay que tomar los espumantes en 5 grados porque eran malos. Hoy yo no voy a decir marcas, pero un Chandon, por ejemplo, si lo tomás medio en la temperatura que podemos tomar te mata. Es horrendo. Claro, porque son de grandes cantidades. Entonces, está con 5 grados, vos le tapás todos los errores. Hoy, tomar un espumante hay que hablar de 9 grados para poder sentir bien los aromas, para poder disfrutarlo. Lo que pasa es que hay que bajarle un poco más la temperatura porque entre que uno lo abre, lo sirve, uno lo degusta, se hace el brindis y todo, es bueno tener un poquito más frío. Quería decir proceda eso como para... Procedo al colocar. Servicio. Exacto. Primero vamos Marisa, a empezar con las damas. Vamos relatando. El relator que... Ah, no era tinto. Todo esto y no era tinto. No, era tinto. No sabemos lo que tiene. No, ella me mandó toda la información. No sabía yo. Martín Vázquez no es un improvisador. Estaba escuchando el programa. Es una edición limitada esto. Y mirá, hasta me mandó un texto. Yo lo voy a poner al aire sin escucharlo. No está chequeado. No, pero es un caballero. 100% Chardonnay, 50% de Uco y 50% de Luján de Cuyo. 100% Chardonnay, 50% de Valle de Uco, 50% de Luján de Cuyo. Y bueno, lo que tiene que de particular es que, bueno, es justamente que descansó 6 meses sobre borras y por otro lado, esas uvas las adquirió de una asesoría que hizo y bueno, parte del trabajo que hicieron lo agarparon con uvas y bueno, como vio que tenía buen material para hacer espumante, le dio para adelante. Después, bueno, tiene una excelente relación con Andrea Marchori y Luis Barró, que son, bueno, ahora ellos tienen su emprendimiento propio, que se llama así justamente, Marchori Barró, y su vino propio, Entonado Malbec, que son 4 barricas de vino. Una de roble francés de nueva, 2 de primer uso, de primer uso sería, una americana y una francesa, y una de segundo uso, americana. Así es la composición. Impresionante lo de Martín. Después seguimos escuchando un cachito más, porque todavía sigue explicando. Pero bueno, ya empezó a hablar de los vinos y estamos con el espumante. Vamos a tener, además de este lujo, porque él es quien de alguna manera promociona todo lo que está haciendo Lucas, Martín Vázquez. Después vamos a hablar con el enólogo. Pero bueno, sigamos, cuando entremos en el tema de los vinos, seguimos escuchándolo a Martín, que evidentemente ha cumplido, no me dijo que me iba a mandar mensaje, ¿eh? Está presto al programa, no pudo venir, pero tiene una gran responsabilidad. Perfecto. Bueno, acá hay una consulta. A ver. ¿Curso para abrir una botella? ¿Es como hacer un curso para atarse los cordones? No, querido, no. ¿Quién dice eso? No, el 7206 dice eso, no. Hay una diferencia abismal. Exacto. Abismal. O me hace decir que nunca tuviste problema para abrir una botella. Obvio. Y pero claro, acá te enseña Martino y... Y listo. Nunca más podés tener un inconveniente. ¿Te gusta este espumante? Ya te digo. ¿Ah, no lo probaste todavía? Ya vos. Está buenísimo. Muy rico. Es una partida limitada. Es una partida limitada. Sí, señor. Está muy rico este Chardonnay. Me estaba contactando con Diego, el sommelier de ENA, ex ENA, ahora Cruel. Que también quería después comentarles algo. Por eso me distraje. Sigo pensando en lo que venía muy interesante, lo que nos venía diciendo Martín. Ya lo vamos a terminar de escuchar. No lo corté porque queríamos hablar justamente. Me hacían aquí. Oh, mira cómo siguen entrando, genio, qué sé yo. Bien, esto es un blend de zonas. Se está dando mucho esto de realizar vinos jugando con los distintos terroirs. Terroir, hablamos del lugar donde están las vides y hay grandes diferencias entre zonas y ni hablar entre provincias y ni hablar si nos vamos ya a es una a moda lugares. Esto de andar jugando no es terroir. Una moda simplemente. Pregunto, porque no es una moda. Bueno, vos tuviste una experiencia muy interesante ayer. ¿Dónde? Ayer en EPAC, en la Escuela Platense de Artes Culinarios, en la carrera de sommelier con Guillermo Martino, el profe. Se está pagando la carrera. Sí. En 2, 50 y 51. ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que pasó? Fue impresionante. Sí. Tuvimos San Juan, Mendoza y Salta. Exacto. 3 cepas distintas, 3 zonas distintas. A veces hacemos la misma cepa de 3 zonas. Siempre es a ciegas y es muy difícil lograr darse cuenta que es la misma cepa. En general siempre cantan que son cepas distintas los chicos. Y después cuando le digo, no, es Malbec de los 3 lugares, no lo pueden creer. Y ayer lo que se dio fue increíble porque mezclaron la característica del Petit Verdot, que era sanjuanino, vos corregime si me equivoco, mendocino, con con el Tanat, que era de Salta. Entonces decían, este primer vino es de Salta, y en realidad no, era de Mendoza. Y el último, no sé, bueno, fue increíble. Me infló el pecho para decir que de 11 personas que estaban probando, 9 dijeron que un vino era Cabernet Franc, y solamente 2 dijeron que era Petit Verdot. Y dentro de esos 2, ¿quién estaba? Usted. Estaba el alumno. Lo felicito. Gracias. Sí, la verdad, cuando me dijo Petit Verdot, digo, ¿qué es Petit Verdot? Dice, pero estaba medio como diciendo, todos dijeron... ¿Y qué le puso usted? Cabernet Franc. ¿Usted qué le puso, un 10? No, no, yo le puse un poquito más de vino en la copa. Noticias con Figini, y ya seguimos con Data del Vino. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. En Data del Vino, aquí en Siesteros, con Pablo Amado, con el señor Guillermo Martino, que prometía un tema recién. Amado también prometía otras cosas. Además tiene una entrevista. De todo tienen, ¿eh? De todo. Hay mucha preproducción para Data del Vino cada viernes. Mirá, mirá lo que es esto. Impresionante. Tenemos un productor también de lujo acá. Sí, sí. Podemos escuchar, Jesús. Podemos escucharlo, si te parece, para redondear acá a quien nos dio la posibilidad de entrevistar al enólogo, que lo va a presentar, al que después vamos a entrevistar. Martín Vázquez. Martín Vázquez presenta al enólogo que después vamos a entrevistar. ¿Lo que es la tecnología? ¿Lo que es la tecnología? ¿Te parece? Impresionante. Ahí va. No, no, no, pero pará. Si todavía no lo vamos a entrevistar. Ah, bueno. Esperamos que... Ahora, antes, cuando lo entrevistamos... Listo, media hora, bueno. Hacemos la... Tenés razón. Sí, claro. ¿Para qué lo vamos a hacer ahora si todavía... Manda algunas consideraciones de Ugarteche, porque pueden ser uvas de Ugarteche. Sí. Todavía no la tenía muy claro si era Ugarteche o Tupungato. Ugarteche es un lugar... Tupungato. Muy... Sí. Tupungato, sí. Es un lugar muy característico. Sí, donde sí, de verdad. Una gran cantidad de bodegas, pero bueno, todo está en el Valle de Uco. Y la otra parte de las uvas son de, habíamos dicho, de de Tupungato, de Tupungato y de Ugarteche. Sí, sí, está pegando. Me hice un lío bárbaro. Bueno, no, yo tenía un tema muy importante. En realidad son dos lugares, Tupungato y Ugarteche. Ugarteche y Tupungato. O sea, podría ser en la esquina de Ugarteche y Tupungato. Se lo vamos a preguntar a Lucas si era Ugarteche o Tupungato, porque no lo recordaba. Pero es ahí. O sea, no le va a cerrar porque... No le vamos a cerrar. Está todo ¿es ahí o en el otro lugar? No, yo quería comentarles, siempre hablamos de lugares acá de La Plata, y he tenido la oportunidad de ir a trabajar estos días, pues yo trabajo en los boliches. Nos juntamos ahí a hacer las reuniones, y estuve una vez más en Cruel. Tragos y Morphy, o Morphy y Tragos. Uh-huh. Ahí estaba, funcionaba uno de los restaurantes más, para mí, más importantes que tuvo La Plata, que he hablado en este espacio alguna vez, ENA, un restaurante realmente muy, muy particular, con una... Sí, muy gourmet. Muy gourmet, con una cocina espectacular de la mano de Diego. Y bueno, decidieron reconvertirse, lo convirtieron en este lugar de tragos, que no hay muchos en La Plata, en realidad. Abren a las 7 de la tarde, hay un 2x1, no sé hasta qué hora, unos tragos muy buenos. ¿Dónde queda, perdón? Está en 45 entre 13 y 14. 13 y 14. Y tienen esta particularidad, y a esto quería llegar yo. Ellos están permanentemente buscando de la vuelta al asunto, uh-huh. De alguna manera. Entonces tienen los lunes divinos, donde hacen una charla sobre vinos o una degustación de vinos. Se programa para hacer algo muy, muy puntual, todo con reserva. Entonces la primera parte de la tarde se dedican a eso, charlas con vinos. Está ahí Pato, Patricio, que se recibió también de sommelier este año en Buenos Aires, creo que en la CABE, y bueno, le está dando un gran impulso al tema de los vinos. El lunes, probablemente el lunes 19, esto lo hablamos así medio informalmente con Dieguito, otro sommelier de la casa, hagamos una movida ahí con una charlita sobre vinos, vamos a hacer una cata ciegas, y voy a estar ahí. Voy a tener el honor de presidirla. Y el miércoles 14, los miércoles invitan a determinados cocineros de determinados lugares de La Plata y de restaurante, y cada cocinero se explaya ahí en lo que tenga ganas de hacer. Por eso digo, es algo bastante particular. En el caso, estuvo Laureano, este chico que fue casi ganador, ¿no? Ganó de... Masterchef en su momento, hará un par de ediciones. Estuvo Diego, que vino de España y aprovechó esa semana para cocinar él. Siempre está Jonás, que es el chef oficial de Cruel. Gutiérrez, y el, ¿no? No, no, y el miércoles 14 de este mes va a estar Luciano de Catarte. Ah, mirá, vos vas a estar Luciano de Catarte. Vamos a estar ahí. Luciano se va a desplazar con su cocina. Así que qué bueno, es un lugar distinto y que yo lo recomiendo 100% porque hay un gran trabajo por parte de todo el equipo y es un gran equipo. Es increíble que yo hace muchos años que voy, siempre son las mismas caras, cosa que no es fácil, ¿no? Y más en la gastronomía. No, no, claro. Permanecen un grupo de chicos, obviamente la cabeza son los Zárate, pero tiene un equipo que está permanentemente trabajando con ellos. A la vuelta tienen Yesolo, la mejor pizza de La Plata, sin duda. Bueno, pizza Gourmet también, ¿no? Tienen los dos lugares. No, quería simplemente hablarles de ellos porque... Bueno, menos mal que era simplemente. Era una cosita simple y lo vamos a tener acá haciendo algunos tragos, si te parece. Sí, obvio. Bien. Pero nos queda dos viernes nada más. Y bueno, que ahora decidan, ahí me va a mandar un Dieguito. ¿Y si viene feriado? Claro. ¿Y que usted no labura en el feriado? No. Ah, mirá vos. Ahí Diego, si está escuchando, me va a mandar por WhatsApp qué viernes vienen y qué tragos van a presentar. Bueno, dale. Yo recomiendo el 38 para el que vaya ahí. ¡El 38! Iba a decir lo mismo que Hernán. Está cargado. Bueno, Negroni. El grupo Vicentín, Hernán, sí. Compró el 100% de la bodega Sótano en Luján de Cuyo. Vicentín es una empresa santafesina que comenzó con todo el rubro alimenticio y después se fue inclinando a todo lo que tiene que ver con la vitivinicultura. Así que se hizo cargo de esta bodega, amplió en realidad al comprarla el grupo Vicentín, donde van a tener que convivir diferentes enólogos, todos de renombre. Adrián Toledo, que es el enólogo de Sótano. Carola Ticio, la hija de Carlos Ticio del INB. Chicos de La Plata, que es de Vicentín. Sí, ella es la enóloga de Vicentín. José Reginato, que es el que estaba encargado del tema de los espumantes. Y bueno, como el asesor enológico de todo el grupo es el Paul Hobbs. Una eminencia dentro de lo que es la Laticio, y sobre todo de Estados Unidos. Paul Hobbs. Ese juega en el Glasgow, ¿no? Sí, sí, también. Ese es pariente. Claro, sí, debe ser. Laticio, una gran enóloga que está haciendo, marcando un camino acá en Argentina y que tenga como consultor, digamos, a Paul Hobbs, yo creo que 10 millones le hace de dólares fue la inversión que hizo Vicentín en comprar esta bodega. Un vuelto. Sí, bueno. Un poquito de eso. Vamos a saludar al enólogo, a Lucas Amoretti, que está en línea para charlar. Esto que recién decía Guillermo Martino, así que está en línea. Y vamos a charlar con él. Mientras tanto, vamos a escuchar, si querés, este prólogo que decías. El prólogo, si querés, de Martín Vázquez. Claro, el prólogo por Martín Vázquez, que es quien lo... de alguna. Ahí estamos. Un año, porque bueno, puso en la cabeza que quería ir a trabajar con los mejores. Y bueno, vio que Paul Hobbs estaba ahí y dijo, bueno, voy a ir a trabajar ahí. Fue, golpeó la puerta y le dijeron, sí, adelante, venga a trabajar con nosotros. En Cobo fue eso. Le dieron tanta dedicación, tanto empeño y demás, al año ya le ofrecieron algo más formal y entre esas formalidades le ofrecieron hacerse cargo de los vinos de tope de gama, digamos, como estar al cuidado de esos vinos. Si bien el enólogo asesor es ahí, Paul Hobbs, pero bueno, él como que estuvo muy al cuidado. Bueno, fíjate que justamente habla de Paul Hobbs, veníamos hablando de él, nada más que acá, porque me enganché un poquito más tarde, fue cuando Martín contaba que Lucas había entrado ad honorem a trabajar en Viña Cobos para poder de alguna manera perfeccionarse. Contémosle a la gente que Viña Cobos es una bodega que se dedica a producir vinos de alta gama. Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas, Hernán? Muy bien, un gusto saludarte. Aquí estábamos charlando un ratito con Guillermo y bueno, y hacíamos esta presentación justamente para saludarte y charlar un poco. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan por allá? Muy bien. Estamos aquí tomando un... ¡Qué rico está! Entonado. Un entonado. El entonado está Brut. ¿Cómo estás, Lucas? Hoy hablamos a la mañana por teléfono. El entonado está Brut. Está Brut, ¿eh? Sí, está. No, está bárbaro. La verdad que está fantástico. Martín nos iba tirando letras porque no tiene contraetiqueta. ¿Cómo es eso? Contanos. No, esto fue una muestra que mandé para... pero ahora estamos sacando las etiquetas manuales. estamos etiquetando manualmente, así que la próxima partida, ahora para Navidad, va a salir la semana que viene con contra. Che, qué linda botella, además, cuidado de ese detalle, y qué parejo que está. Está muy, muy rico, nos contaba Martín que es un Charmat Lungo. Ajá, sí. Bueno, consiste en que está 10 meses en contacto con la borra fina. Eso le aporta una boca... Bueno, ¿cómo lo sienten ustedes en boca? La verdad que está muy... acá me están sirviendo el último que teníamos. No, en boca está parejísimo, es muy frutado, tiene muchas flores en aromas, es un jardín esto. La verdad que le siento ahí un durazno, una fruta blanca. Tiene todo lo que necesitas para tomar, además a esta hora. Y sí, el concepto era que complete esa boca, que las borras estén lo suficientemente para aportar, darle un cuerpo que necesitaba este champagne. Pero, así que bueno, ese era el objetivo principal, que sea muy fácil de tomar y esté bien balanceada la acidez y tenga toda una lógica que correspondan los aromas con la boca y el final que tiene el champagne. Lucas, Pablo Amado te saluda. Y te quería hacer, bien, te quería hacer una consulta. Vos comenzaste, como bien decía Guillermo acá, ad honorem en Viña Cobos. Una vez que te incorporaste a esa bodega, que yo bien lo aclaraba, que se producen vinos de alta gama, y cuando decidiste tomar otro camino, ¿te costó abandonar esa bodega? La verdad que sí. La verdad que sí, me costó, pero Viña Cobos era una bodega en ese momento mucho más chica de lo que es ahora, y lo llamé a uno de los dueños, que era Luis Barró, le dije que quería trabajar en su bodega prácticamente ad honorem. No, pagaba un sueldo y nos alcanzaba para la nafta, pero era muy lindo la experiencia, porque una bodega que se trabaja excelente en la limpieza, son muy protocolares, muy ordenados. Así que fue una muy buena experiencia, pero después tuve que tomar otro rumbo hacia Trapiche. ¿Y en Fabre Trapiche también estuviste? Sí, después de Trapiche me fui a Fabre. Y ahora, bueno, pateamos el tablero y creemos que me fui de Fabre hace unos meses para apostar a este proyecto y asesorando a otros proyectos pequeños. Este proyecto, que, sí, dale. No, este es un proyecto que arrancamos con dos amigos más, que son agrónomos. Un agrónomo se llama Santiago Gabrieli, nieto del ex Greco, sí, dueño de varias bodegas de Argentina, y un contador, Ignacio Portavela, que me ayuda con los números. Claro. Así que hacemos un lindo equipo, cada uno aportando de lo que más sabe. Este proyecto, te quería preguntar, Lucas, llamado Entonado. Primero, ¿por qué el nombre? Después, ¿por qué la etiqueta? Y como tercera pregunta, ¿cuáles son los vinos que produce Entonado? Y Entonado, ¿por qué Entonado? Porque quisimos hacer un vino para... Más que lo traten de entender y comprender, es más para que lo disfruten. Entonces el concepto es que te da ganas el vino de tomarte una botella tras otra, sí, hasta entonarte. Claro. Ese era el concepto. El doble significado de la palabra. Exactamente. Y también tiene un doble significado. Estábamos todos en el mismo tono, en el sentido que los tres queríamos arrancar con este proyecto, que todo nos apasiona el vino, y aportar todos de la misma manera, con la misma intensidad, pero en diferentes tareas. Así que los chicos me ayudan mucho en el viñedo y también cada uno de su parte. ¿Y qué más? ¿Cuál era la otra pregunta? La otra era los vinos que produce este pequeño proyecto. Y arrancamos con un Malbec. Sí. 2012, que sacamos 94 puntos en Atkin. Bien. Eso arrancó de una degustación que se hace acá en Mendoza, el sub-40. Todos los enólogos debajo de 40 años presentan sus vinos y una cata ciega. Y salimos el año pasado sextos, en el cual éramos el único proyecto chico, ¿no? Estaban todas las bodegas grandes, Zuccardi, Fritzman, Nieto. Así que muy orgulloso de estar ahí y haber entrado en el top 10 de estos monstruos. ¿Cómo es esto de comenzar con un proyecto nuevo después de... Parece ser, por lo que vos contás, Lucas, que hiciste la base, ¿no? Que hay que hacer el laburo justamente que hiciste para después largarte a un proyecto propio, individual. Si se quiere, bien contabas allí con amigos, cada uno con lo suyo, con su especialidad, digo. Pero es también... si se quiere una aventura, no más allá de que dan pasos firmes y conociendo el tema de lo que van haciendo, pero cuando uno tiene asegurado una cierta estabilidad, si se quiere, hay que pensarlo bien, ¿no? Como para largarse a un proyecto. Y sí, la verdad, estabilidad acá nadie te la promete, pero más bien fue un pálpito que tenemos y con mucha confianza en lo que estamos haciendo, si bien es pequeño, es lo que nos gusta hacer. Y eso se lo vamos transmitiendo a la gente, y la gente también va queriendo desarrollar nuevas... me están pidiendo que le haga algunos asesoramientos, ya son pequeños, haciendo asesoramiento a partir de una barrica en adelante. Así que, porque también me gusta ayudar a los que quieren comenzar. Claro, claro. Y en el camino me han ayudado varios colegas también a tomar la decisión de que vas por el camino, porque hoy a nivel nacional e internacional se está arrancando con estos conceptos de vino de autor. Sí, y es, ya aprovecho ya para consultar al respecto también, ¿no? Es impresionante cómo ha entrado también, porque no es solamente hacer el vino de autor, crearlo, digamos, sino que tiene que haber un consumo. Y me parece que ha crecido bastante. Tal vez no alcance, pero ha crecido muchísimo en el país. Sí, totalmente. La verdad es exponencial y cada vez hay más propuestas. Es más, las bodegas grandes también tratan de hacer líneas como de pequeños autores para ganar mercado. Bien, decime, Lucas... ¿Cómo vienen ustedes con la como perspectiva de lo que fue la cosecha de este año? O sea, nosotros tenemos hoy el resultado de lo que fue la cosecha anterior, que fue bastante complicado. Hay poco vino, la cosa sabemos que va a ser muy complicada la cosecha 2016. Pero a esta altura del año, ¿hay alguna perspectiva de lo que puede pasar con la cosecha 2017? La 2017 se ve bien, la verdad que todavía es muy temprano para sacar un pronóstico, ¿no? Pero pues, vengo del viñedo del Tupungato y la verdad que todo parece venir bien con algo. Va a estar afectado a algunos viñedos con respecto a lo que ha sufrido las cosechas los años pasados, el año pasado y el anterior, pero bien, creo que va a ser una buena cosecha. Una consulta más te hago yo, después te dejo con Pablo. En el caso, cambiando de tema, en el caso de este espumante, exquisito espumante que hemos tomado, de lo que hoy llamamos los Germán Lungo, acá están exprimiendo la botella, acá el profesor, ¿qué precio público es el que ustedes tienen como objetivo que llegue a las góndolas de las vinotecas? Las góndolas de la vinoteca va a llegar a precio público 260, 260 pesos, está bien. Sí, está muy bien. La verdad que me parece Calidad, precio, calidad. Excelente, excelente precio, calidad. Por lo menos. Porque lo que se viene son números, algunos un poco grotescos para mi gusto, porque están superando los 400, 450 pesos de un espumante, que los vale, no digo que no, pero son medios complicados. Pero si estamos hablando en la línea de los 250, porque después siempre hay... 300, por ejemplo. Sí, pero después, por los precios que nos canta Lucas, después de la caja cerrada, que la vinoteca te hace un 10, un 15, siempre hay una manera de acomodarlo. Bueno, yo por mi parte te agradezco mucho, Lucas, el tiempo que nos dedicaste. Sé que estabas en una reunión importante, que te sacamos antes del tiempo que te habíamos dicho, pero bueno, el tiempo es tirano y acá en la radio son tremendos los chicos, es tremendo. Así que, no, cuando quieran, estoy a su disposición. Lamentablemente estaba en la finca, pero bueno, me pude desocupar. ¿Qué más? Lo que quieras, el mensaje que quieras dejar, estamos dispuestos a eso. Ah, bien. No, para los que se queden con ganas de probarlo, porque hicimos una partida limitada de 3.000 botellas. Así que los que se pueda hacer a pedido para el año que viene, no duden en escribirnos en la página en Facebook, en Entonado, y hacer pedidos por ahí si se quedaron con ganas. Ya el año que viene vamos a tratar de aumentar la producción. Bien, Lucas, muy bien. Seguramente te estaremos convocando también el año que viene para cerrar un rato más y cómo viene todo. Muchas gracias por la charla, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. También muy bien. Un abrazo. Lucas Amoretti, enólogo, y el creador justamente de este espumante que estábamos tomando Entonado, recién. Entonado, sí. La verdad, la simpleza que tienen estos flacos es increíble. La tranquilidad con que nosotros estamos todos locos acá a esta hora. Vos me sacás una nota... Y yo estoy, ya con lo que escuchábamos un oyente, lo que es el centro de la ciudad de La Plata, el caos que está provocado por... No sé, está bien, están mejorando, pero creo que tendrían que organizar un poquito mejor. De un día para otro empezaron a romper todo, está la gente, está con una cara de loco, te cortan. Y después, quiero decir que con esto... ¿Tiene que ver Moretti con eso? No, justamente, la contrapartida... La contrapartida es hablar con un tipo que está caminando en su finca, tranquilo... Más allá del bien y del mal, creando esta maravilla que fue este espumante que hemos tomado. Y no quiero pensar lo que debe ser el vino, que ya lo vamos a probar pronto. Y lo vamos a tener a Martín Vázquez en dos programas acá, porque vamos a entrevistar a otro enólogo. Él va a traer sus vinos y creo que vamos a cerrar el año muy bien. Este año fue increíble de enólogo, sí, de productor. Fue un año increíble. Cada viernes fue increíble, sí, es verdad. Es verdad. ¿Cuántos programas quedan de...? ¿Cuántos y sacale la cuenta, el viernes que viene es feriado, sí. Que cae 7, 8, no sé qué. Nos queda el 15 y el 22. El 22 o el 23, no, y fin de año, el de antes de fin de año. ¿De quién? Queda también. ¿El 22? El 22 viene Maximiliano, va a ser acá al asador. Al disco, va a cocinar al disco. Va a cocinar en el balcón. No, viene Maximiliano acá el 22. Tenemos que besarlo todos. Y rendirle pleitesía, porque sí, la verdad que estos últimos dos meses han sido excepcionalmente engordantes. ¿Dónde está Maximiliano ahí en Los Hornos? ¿Dónde está? 142 entre 67 y 68, Delicias de la Nona. Las Delicias de la Nona. Tengo un par de espumantes para ir cerrando, si te parece, para recomendar, que hace calor y está rico. Viernes 23, jueves 22, me dicen acá. ¿Viernes 23? Bueno, el viernes 23... Último programa. No, el 30 está también. El 30. ¿Ustedes están hasta el 30? Y si Estero, supongo que sí. Ustedes no sé. Yo diría que el 23 hagamos el cierre, bueno, y el 30, bueno, si vos venís, venís. Yo probablemente esté muerto. Por favor, recomiende, amado. Voy a tirar para ir cerrando ya, porque nos hemos excedido 3 minutos de la hora habitual nuestra, de distintos valores. Uno que va de la camada de los 100 a los 200. 100. Que es la Perdices Bru Rosé, 165 pesos. Las Perdices Bru Rosé. Sí, sí. En las Perdices tiene uno un poco más económico, que es las Perdices de etiqueta negra, que no está mal. No. Pero bueno, lo tomamos al lado de lo que tomamos hoy, es para hacer después un trago. Un Pampa Mía, Cabernet Franc, 260, de la Bodega del Desierto. Un Cuvée Barcelona, 1872. Es un vino... un vino. Sí, un, sí, vino, un vino, un vino. Una cava. Vino espumante. De Cataluña, hecho con cepas de macabeo, parellada y sarelo, que lo explota aquí Codorniu. Sí, ¿cuánto sale? 310 pesos. Ah, no está caro. Y el último, un picada, quise decir. Un Don Pedro Ferrer Bosch, Rosé. Que te dije, sí. 490 pesos. ¿Don Pedro qué? Don Pedro no. Un Pedro Ferrer Bosch. Mira vos, ese no lo conozco. Cuber no, el cabo, la cava anterior es interesante. La cava anterior. Yo sigo hablando, ¿eh? No, ya está. Porque no, este es el momento que mi voz cerramos, se convierte, o sea, en esta voz. Así que hemos estado hoy en Data del Vino. Les queremos agradecer a la gente acá de la radio. 108 hoy. 108. 108, muchas gracias. La botella te abrocho.